Mueva chiquita, mueva chiquita, mueva chiquita, mueva chiquita. Que me pasa, sé que yo te quiero, sé que yo te amo, pero compréndeme, no sé lo que me pasa.